las mezclas del Blacky. Yo soy Juan Rogelio Ramírez Paredes. Yo estudié la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y mi área de concentración fue Sociología Política. Mi trabajo que yo realicé para poder titularme se llamó La Reforma del Estado hacia un Estado Mínimo de Bienestar, y fue una reflexión acerca del cambio de modelo de Estado en México. Eso fue en 1994. Tengo la licenciatura en Filosofía, la estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. El título de mi trabajo de titulación se llama La importancia de la filosofía hoy, una reflexión a partir del pensamiento de Martin Heidegger. Tengo la maestría en Humanidades con línea de investigación en Historia. Esa la cursé en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Y el trabajo que hice para poder titularme se llamó el proyecto del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1994-1996, y es un análisis del proyecto del EZLN que se consolida entre 1994 y 1996. Yo egresé de esa maestría antes de concluir la licenciatura en Filosofía. Yo egresé en 1999 de la maestría, y de la segunda licenciatura egresé en 2000. Soy doctor en estudios latinoamericanos por parte de la UNAM. En el posgrado concurren diferentes institutos y facultades, 3 institutos y 2 facultades. Las 2 facultades que concurren en el posgrado son la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras. El proyecto con el que yo me titulé del doctorado se llama Identidades Sociomusicales en la Ciudad de México, el caso del High Energy Music, y yo egresé de ese doctorado haciendo mi examen profesional en 2005. Actualmente yo estoy trabajando como profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, para la licenciatura en Psicología Social. Doy clase de Historia Contemporánea de México, y también estoy trabajando en el Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo. Ahí lo que yo hago es dar clases de maestría en Administración Pública, en el programa de Administración Pública, a funcionarios públicos del propio Estado de Hidalgo. La música disco yo la oí, porque, es decir, teniendo yo alrededor, estando yo en la primaria, yo pienso entre los... Bueno, yo entré a la primaria a los 5 años, pero yo recuerdo quizás entre los 4 y 5 años, más o menos, quizás, que salió la canción de... una canción de Donna Summer, Love You Baby, ¿no? Que utilizaba gemidos, ¿no? Gemidos corporales como parte, digamos, del contexto musical. Entonces, en esa ocasión, yo recuerdo que un tío le dijo a mi papá: oye, ¿ya oíste esa canción? ¿Qué onda con esta canción, no? Así como que sonaba muy atrevida para el momento. Y yo la oí, y a mí no me pareció atrevida. Yo realmente no tenía formada una moralidad en ese sentido muy compleja. A mí simplemente me gustó el ritmo. Cuando yo crecí mis primeros recuerdos musicales van hacia el rock, ¿no? Hacia los Beatles y un poco el rock and roll, tanto de Elvis Presley como de los Locos del Ritmo. Hablando de músicas como populares, lógico que también recuerdo otras músicas en mi casa, ¿no? Que mi papá ponía. Pero esas primeras estaban muy presentes. Tenía yo un tío soltero que vivía en mi casa, que tendría 20 y tantos años. Entonces él le gustaban mucho los Beatles y le gustaba mucho la música de los 60, ¿no? Simon y Garfunkel y yo. Y a mi papá también. Entonces yo recuerdo haber tenido contacto con esa música. Luego también recuerdo que tuve contacto con lo que se llamaba entonces música instrumental, que eran las orquestas, digamos, que de alguna manera no generaban... Bueno, yo considero que la música disco en parte hereda, digamos, tiene una herencia también dentro de esta música orquestal de entonces. Yo recuerdo que las primeras personas con las que yo tuve un contacto que les gustara esa música fueron mis primas y mis primos, que eran más grandes, sobre todo mis primas. Eran los chavos, ¿no? Sí. Los jovenzuelos de tu familia. Sí, porque yo no llegaban ellos a 15 años. Uh-huh. O sea, ellos tendrían entre 13, 13, 14 y 15 años. ¿Eran adolescentes? Sí, eran adolescentes y yo estaba mucho más pequeño. Pero yo recuerdo cómo bailaban y a mí me sorprendía, ¿no? Toda mi primaria fue la explosión de la música disco y fue verlas a ellas crecer como adolescentes de los 13 a los 20 años, 21 años, 22 años. Bailando diferentes géneros, pero sobre todo música disco. Yo recuerdo que yo tenía una prima que hacía un split prácticamente perfecto y que sin embargo siempre se quejaba de que le faltaban 2 centímetros para llegar totalmente al suelo, ¿no? Solo ya sabría, ¿no? O sea, cuando nos preguntaba a ella, a mí, a mi hermano y a sus hermanos, que cómo le salía y todos con la boca abierta decíamos que estuvo perfecto, decía, no está perfecto, y todos preguntábamos, ¿pero por qué? Y decía, observen cómo no llego totalmente con la pelvis hasta el suelo, me falta, y, o sea, bueno, una cosa absurda, pero no, realmente mi prima bailaba muy bonito, bailaban muy bonito ellas. Uh-huh. Yo llegué a ver cómo mi tío entonces de mi casa trató de aprender un poco de música disco, ya teniendo casi 30 años, ¿no? Y sin embargo, bueno, tengo recuerdos muy claros de lo que fue la música disco en su momento. Incluso siendo mi mamá profesora de secundaria entonces, recuerdo haber asistido ya en la primaria a una fiesta de secundaria de música disco, ¿no? Y bueno, yo estaba sorprendido. A mí las chicas me parecían hermosísimas todas, me parecían sus atuendos padrísimos. Yo recuerdo sus blusas holgadas de colores, uh-huh, sus collares largos, sus pantalones acampanados, sus zapatos de plataforma. Y sí, cuando yo estaba por salir de la primaria, o más bien saliendo de la primaria, quizás ya en primero de secundaria, se empezó a escuchar High Energy. Yo recuerdo que hubo un cambio, ¿no? Más o menos claro, en donde daba la impresión, o por lo menos a mí en ese momento me daba la impresión, de que la música disco se había transformado en High Energy. Y de hecho, esa transformación incorporó a los seguidores de música disco en un primer momento. Yo recuerdo que mis primas, que ya tenían entonces, ya cruzaban los 25 años, ¿no? Ya, bueno, probablemente incluso tendrían alrededor de 30 años, ellas bailaban High Energy, ya no en la forma hostel, que ellas bailaban muy bien tanto hostel, o sea, y forma libre, pero ya no se tocaban ellas. O sea, ellas como que el propio beat del High Energy les marcaba o les hacía entender un poco el predominio de la forma libre. Y sí, estando yo en primero de secundaria, fue donde yo escuché por primera vez, ¿no? La denominación High Energy, ¿no? Y me percaté de que se trataba de una música diferente y que era una música además que me agradaba y que era la música que ponían en las fiestas, que yo empezaba a ir a mis primeras fiestas, ¿no? En primero de secundaria. En bailar otra cosa que no fuera High Energy o música tropical entonces era difícil. O sea, honestamente, ¿no? La música del rock pop que podría haberse bailado era extremadamente minoritaria. No había aparecido el movimiento fuerte de lo que se conoció como rock en español, ¿no? Estamos hablando de antes del 85. Sí, estamos hablando de antes del 85. Sí. Y yo sí fui a fiestas, pues obvio, mis fiestas de mi secundaria, ¿no? Donde bailábamos High Energy. Y de ahí empecé a ir a fiestas en mi colonia, en donde todo era High Energy, porque además en esa época Polimar estuvo rentando ahí, en la colonia San Antonio, en Azcapotzalco. Yo pasaba, ¿no?, la calle de Campo Corinto y veía las camionetas. Bueno, se veía una evolución muy clara de lo que era Polimar, o sea, ya de repente veías las camionetas de tonelada y media, las de 3 toneladas, y luego ya un camión mucho más grande, ¿no? Y todos con sus logotipos, ¿no? No, pues esa colonia tocó mucho High Energy antes del primer lustro del 85. Y luego, pues empecé a ir un poco más lejos, vamos a decir, localmente, ¿no? Uh-huh. Iba a los sonidos, digamos, fuertes, locales, Y bueno, también había, como los sonidos se movían, ¿no?, en la ciudad, pues no necesitaba ir lejos, simplemente necesitaba esperar a que llegara Soundset o que llegara Ramsés, ¿no? Y llegaban y tocaban, si no en mi propia colonia, cerca de mi casa, entonces pues sí iba y los veía, ¿no? Aparte de los locales, ¿no?, que yo creo que dentro de los locales, pues definitivamente el más fuerte era Forastero, ¿no? Aunque pues también estaban por ahí Marshall y el Megatron y luego Challenger, que realmente Challenger ya yo creo que fue bastante menos, ¿no? Pero bueno, eran los que se presentaban. Uh-huh. Y ya a partir de ahí, pues ya un poquito más grande, ¿no? Ya saliendo de la secundaria, más bien ya estando yo en el CCH, pues ya iba al club de periodistas, al club de periodistas, y a las 12 de la noche me salía porque si no me quedaba sin metro. Muchos hacían eso, ¿no? Sí, se salían, claro, a la medianoche del club. Sí, por supuesto. Sí. De hecho, los eventos terminaban a la 1:30 de la mañana. Uh-huh. ¿No? O sea, y no se vendía alcohol, es una cosa chistosa. Pues yo, fíjate que no se vendía alcohol, pero yo honestamente ni lo notaba. No, pues, notabas. No, por ejemplo, algunos me dicen que se vendían sándwiches. Yo ni me acuerdo. Creo que eso sí lo vendieron en el club. Sándwiches. Yo veía que vendían como, no sé si vendían papas o qué, pero es decir, yo iba a bailar. Uh-huh. O sea, yo por ejemplo, en tantos años, ¿no?, de haber estado yendo a Patrick Miller, pues sobre todo en esos primeros años, no recuerdo haber tenido una novia de ahí. A pesar de que había chicas bastante lindas que iban. Uh-huh. Bueno, a veces ni siquiera nuevos amigos. Yo no hice nuevos amigos en el sonido. Yeah. O sea, yo iba exclusivamente a bailar. Yo llegaba a las 7, 8 de la noche y me ponía a bailar hasta que tenía que salir corriendo. No paraba, era difícil que yo parara. Y después, pues me encontraba muchos compañeros de mi salón de CCH. Uh-huh. Incluso ya después, cuando estaba en la facultad, porque yo, bueno, mi primera facultad, antes de que estudiara sociología, yo estuve en administración en la UAM, ahí estuve hasta sexto trimestre, y antes estuve en administración en la UNAM hasta segundo semestre. Y en administración en la UNAM había en mi salón, ¿no?, en la FES Cuautitlán, había muchos muchachos y muchachas que les gustaba. Entonces yo llegué a ir con ellos, ¿no?, tanto hombres como mujeres, solos o en grupo íbamos a bailar. Entonces nunca tuve ninguna interacción con la gente de los sonidos. La interacción que yo llegaba a tener era más bien por otros contextos locales que también les gustaba esa música, pero yo recuerdo que yo llegaba y bailaba. Yo ni compraba ni refresco, o sea, yo simplemente llegaba y bailaba. Ya. Yo nunca me dediqué al baile profesional, ni tampoco entré a un ballet. Yo nunca me he sentido como inferior a algún bailarín en ese sentido, ¿no? O como claramente inferior. Por momentos me he sentido que, bueno, en este momento bailó él mejor que yo, pero en aquellos momentos bailé mejor que él, o no sé. Existe cierta, a pesar de que hay las dos cosas, hay una fraternidad entre la gente que baila High Energy, eso es muy claro, pero también hay una cierta soberbia. Cuando tú estás haciendo un slam de metal, o tú estás inventando un baile a brincos en el industrial. Ajá. Realmente lo que importa es el colectivo, el estar juntos. O sea, no hay una base técnica que te permita calificar de superior y de inferior. En el High Energy, como en la salsa, como en la cumbia, como en bailes técnicos, ¿no?, la propia música disco, pues es lógico que sí hay elementos para comparar. O sea, hay elementos comparativos en donde en donde uno, o el breakdance, ¿no? En donde te das cuenta claramente de lo que pasa. Pero además hay algo, o sea, yo creo que el High Energy en buena medida heredó la competitividad del breakdance. O sea, el sentido de competencia del breaker, yo creo que en buena medida se trasladó a la rueda de High Energy, ¿no? Porque tú bailabas con un desconocido, pero al tiempo que tú estabas sintiendo y disfrutando la música, tú estabas, ¿no?, manejando una situación de presión y de competencia en donde tú sabías que había una valoración pública de tu baile. Uh-huh. O sea, sí, realmente si tú hablas con cualquier bailarín, bueno, si ya tiene años en esto, puede ser que pueda, es decir, de hecho pasa, ¿no? Uno entra a la rueda y disfruta el baile. Pero en términos iniciales, las primeras veces, no es un baile que estés disfrutando plenamente. Es un baile que tú generas bajo presión. Y afuera sí bailas incluso hasta mejor que en la rueda porque no estabas presionado, ¿no? Claro, ya al paso del tiempo, bueno, ya las cosas van variando, ¿no? Pero a mí me ha tocado, o sea, yo de hecho en Mérida, a mí una vez llegó una chava muy guapa, muy bonita, altísima, ¿no? Yo le calculo que mediría unos 77. Uh-huh. Y yo en una rueda que formé, ¿no? Estaba ella mirándome y ella pidió, o bueno, de alguna manera averiguó, porque claramente sabía que no era del ambiente, ¿no? Averiguó la manera de ingresar y aguardó el momento para que en el momento en el que yo pasé, ella pasó. Y yo recuerdo que se puso la mano en la cintura y movió la cadera así como un poco retadoramente. Y me miró, además estaba buscando los ojos. Yo me di cuenta y la ignoré, yo empecé a bailar disfrutando la música. Y entonces me tiró una patada, ¿no?, bailando, y le vi la suela, o sea, la suela me la llevó a los ojos, como diciéndome, aquí estoy, ¿no? Obviamente volteé a verla. Uh-huh, uh-huh. Y entonces ella empezó a bailar realmente bien. O sea, entonces me provocó y yo empecé a bailar ya en una situación de competencia. Yo me acuerdo que yo vi que ella era una especie de camaleón, o sea, porque ella tenía una habilidad extraordinaria para tomarme el paso. O sea, yo hacía un paso que ella no entendía, no lo veía nuevo, y en ese momento entonces yo estaba poniéndome a la vanguardia, a la cabeza de esa carrera, y a ella le bastaban, no sé, 10 segundos, 7 segundos para tomar el paso de inmediato. Entonces yo empecé como que ya no a hacer pasos tan repetitivos y a entrar realmente en un terreno ya de competencia física incluso, ¿no?, que ella soportaba. Entonces, al final de la mezcla, cuando salimos, bueno, yo salí, ¿no?, con el corazón en la boca, empapado en sudor, y ella igual. Se agachó así, exhausta, y me dijo, oye, me dijo, bailas muy padre. Y le dije, tú también, le dije, pero... Le dije, ¿tienes mucho bailando esto? Y me dijo, no, es la primera vez que vengo. Y le dije, ¿tú eres así como bailarina de Bellas Artes o algo así? Sí, me dijo, bailo en Bellas Artes, ¿cómo sabes? No, le dije, se me ocurrió, no sé por qué se me ocurrió que de repente algún campeón olímpico de boxeo de repente le dan ganas de ir a Tepito a buscar a alguien del barrio a probarse, ¿no? O algo así, porque le han dicho que hay buenos peleadores, ¿no? Entonces, a lo mejor sí constató que hay buenos peleadores, porque pues obviamente ella tenía una formación. Uh-huh. Yo en otra ocasión le pasó a un amigo igual. O sea, yo igual, él estaba y pasó una muchachita así, vestida medio folclóricamente con guaraches y una falda larguísima. Y la chava igual empezó a tirar patadas hacia arriba, a imitarlo a él, a provocarlo, ¿no? Y al final los dos terminaron exhaustos, ¿no? O sea, muertos. Y le dije a él, oye, esa chava debe ser una bailarina profesional. Y lo único que me pudo decir fue, sí, yo creo que sí. Y la chava igual, sus amigos la detuvieron, o sea, se caían los dos de exhaustos, pero claramente se veía que ellos tenían un manejo técnico del baile, ¿no? Entonces, hoy eso ya no pasa tanto, porque por un lado, bueno, hay una cierta fraternidad, o sea, es gente de siempre. Uh-huh. Puede llegar a ocurrir cuando te cae mal de toda la vida alguien, ¿no? A mí me ha pasado que me toca con alguien que me cae un poco mal o hemos tenido alguna dificultad, y entonces te esmeras más, ¿no? Igual él, puede haber hasta ciertas provocaciones, ¿no? Pero de eso no pasa mucho. Hay una fraternidad muy fuerte y entonces la gente, pues, no va a competir. O sea, normalmente, por ejemplo, yo en las ruedas en las que estoy, voy y más bien ese baile es una convivencia con mis amigos, no es una competencia ya. Se ha perdido un poco ese sentido, pero está ahí. Nada más es cosa de que aparezca una altota provocativa y de inmediato se prende de nuevo la mecha de la competencia, ¿no? Sí. Ya. La música, el baile, El baile es un momento de liberación. La relación que tú tienes con tu cuerpo es totalmente fluida y libre. La gente que va a un evento a bailar, ¿no? O sea, cualquier música, se libera. O sea, las músicas que además te obligan a un cierto dominio técnico, te obligan a la concentración en lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, la concentración en lo que tú estás haciendo, al tiempo que te libera, hace que te olvides de otros problemas. No puedes estar pensando en otra cosa porque si no, no estás haciendo el paso como se debe. Exacto. Entonces, sí, ese momento de concentración es un momento de olvido de lo malo, de encuentro contigo mismo, de reencuentro con tus propias capacidades. O sea, está bien, ¿no? Me terminó mi novia, o está enojada, o me fue mal en el trabajo, pero bailo bien. Y disfruto, disfruto ese baile, ¿no? Eras fan de todo ese rollo, la música de baile, pero ¿cómo la consumías? Digamos, una cosa era ir a las fiestas, pero era obvio que también querías escuchar la música en tu casa, ¿no? Comprabas discos, comprabas. Yo ahí cometí cassettes. un error muy grave. En su momento yo absolutamente todos los grupos los conocía y bueno, los anuncios, ¿no? Como un poco informativos que se hacían en Cosmo Estéreo, ¿no? Y en Cosmo 103, pues todos me lo sabía. O sea, yo sabía de dónde era Coto, de dónde era Laser Dance, qué canción cantaba, la referencia que hacía Romeo Herrera siempre. Y yo tenía muchos amigos, entonces yo les pedía su música y me la prestaban. Entonces yo lo grababa. Y entonces empecé a padecer, porque en el momento en que yo hice esa tesis, en primer lugar, las referencias pues, se van olvidando, ¿no? O sea, ya, yo ya de repente había algunas cosas que confundía, francamente, ¿no? De manera equivocada en relación a los promocionales de Cosmo Estéreo, en relación con los artistas. Y luego, pues yo lo grababa. Entonces, por ejemplo, los discos de oro de Polymarch, pues yo los tenía ahí, pero no recordaba bien si este era el disco de oro de qué lado, de cuál lado, si el 1, si el 2, y me hacía bolas. Entonces, esos datos son de primaria, para un disco loco. Mi consumo fue absolutamente anarquista, o sea, yo pensaba que no tenía por qué darles dinero, y hasta la fecha lo sigo pensando, pero con todas las músicas. Y yo decía, ¿por qué les tengo que dar dinero? O sea, si tengo amigos que me prestan su música, ¿no? Entonces yo lo grababa y para mí era importante, es más, algunas veces yo trataba de quitarle con pausa, las interrupciones que hacía Tony Barrera para decir, este es el faraónico Polymarch. Entonces, se me hacía como un poco corriente, ¿no? La intervención, cómo se oía la voz, ¿no? Como que en ese sentido, por ejemplo, yo dejaba más algunas otras que se me hacían como atractivas, de otros sonidos. No recuerdo haber hecho eso nunca con Soundset, ni pues con Patrick Miller menos, porque nada más era la locución Patrick Miller, ¿no? Sí, o luego después el Miller Mix. Eran muy breves, entonces no parecían como que ser inoportunas. En cambio, en el caso de Tony, había veces que hasta me costaba trabajo entender, ¿no? Qué era lo que decía con el micrófono que usaba. Y sí, pues sí, ya después Yo en ese sentido sí agradezco muchísimo a toda la gente que me ayudó o que me ofreció ayuda para hacer el de colores la música, porque pues no tenía ninguna referencia, o sea, no tenía viniles, no tenía, mis cassettes no eran comprados, no tenía datos, no tenía años, o sea, ahí, claro, tenía, me apoyaba en mi memoria y recordaba cosas y vinculaba, ¿no? Y sabía, pero ya para unas cosas más precisas, pues sí me vi obligado a recurrir a la gente, porque mi forma de consumo fue totalmente anarquista. Anarquista, de plano, no comprabas nada. El único disco que compré fue el de Hits Collection 84, porque traía cantidad de canciones que me gustaban, ¿no? Sí, todo eso en ese hecho. Ese fue el único disco que compré. Ahora, creo que es más fácil que hoy compre antes. Antes no, no, definitivamente. O sea, vamos a decir, toda la década de los 80, el único disco que compré fue Hits Collection 84. Así. Así de plano. Así. Oye, yo me hubiera metido a las tiendas de discos y hubiera arrasado. Yo las veía, yo lo veía. No, además había otra cosa, o sea, yo tenía un primo, bueno, también debo confesarlo, además de mis amigos, yo tenía un primo que él sí compraba todo. Uh-huh. Y entonces yo iba y le decía, oye, ¿me grabas este? Y él y cada vez que yo llegaba a su casa, me decía, yo le decía, oye, ¿qué, cuál compraste ahora? Porque semanalmente compraban. Uh-huh. Dice, mira, ahora tengo estos dos o ahora tengo este. Él era más grande que yo. Entonces yo le decía, grábamelo, no seas así, ¿no? Y me lo grababa, y me lo grababa, y me lo grababa. Entonces, pues toda mi música está en mis cassettes, ¿no? O sea, uh-huh. Todo en mis cassettes, música. 15:30. ¿Pones eso sobre, no sé, la manera en la que consumías la música? Escuchabas un buen Cosmo Estéreo, ¿no? Sí. Cosmo 103. Sí, por supuesto. Buen, ¿sí? Sí. O sea, yo de hecho, por ejemplo, me llegaba a dormir, ¿no? Oyendo esa música con mi grabadora. O sea, ya cuando yo sentí que ya me ganaba el sueño, la apagaba. Pero yo me quedaba ahí horas oyendo la programación, ¿no? Por ejemplo, un periodo de tiempo ya la hora feliz y luego ya me iba como que ganando el sueño. O los y también a veces, en algunas ocasiones llegué a oír especiales, pero como en fines de semana también me salía y hacía otras cosas. Uh-huh. Pero sí, no, bueno, era ir de Radio Hits a 103 y si ninguno había algo que me gustaba, pues empezar a rastrear en algunas otras que también ponían High Energy, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí, así. La voz de Romeo Herrera es una voz distinguida porque mantiene una distancia frente a la necesidad. O sea, tú lo escuchas y da la impresión de que está hablando en una posición en donde no existe una necesidad económica ni existen conflictos políticos y simplemente existe una apreciación glamorosa, ¿no? De esta música que pertenece a una modernidad urbana, hipertecnologizada, ¿no? Y elegante, ¿no? Entonces, no existen chistes, o sea, exacto, no hay chistes, sí. No hay, salvo en los programas en vivo, ¿no? En donde hay una interacción más cercana con el público. Ni en esos, algunas veces ni en esos. Pues, ¿no? Algunas veces no, y además es siempre de un carácter como impersonal, ¿no? Vamos a decir. Uh-huh, sí, sí. Entonces, sí. Eso genera una fascinación. Grant Miller, el vocalista germano que tú conoces a través de nuestra programación, nos presenta el remix especial a su tema California Train. Otro gran éxito para Grant Miller. Te lo presenta 103.3, el punto de encuentro.